canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor, yo solo quiero ser el dueño de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón. Eres en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Amaneció, decía la canción, al igual que amaneció hace ahora unos 10 años nuestro programa de radio. Estamos aquí en el estudio de Radio Valsequillo con antiguos colaboradores de radio y con el director, que también fue un colaborador en su tiempo. Ellos son Víctor. Hola. Hola, buenas tardes. El director, Luis. Hola, buenas tardes. Y Jadilla, una antigua colaboradora. Buenas tardes. También está Miguel. Hola, ¿qué tal? Y yo, Adolfo Verdomo, el de siempre. Vamos a empezar con Víctor, que fue nuestro primer profesor. Fue el primero que nos dirigió en este proyecto. El primero, el que lo inició, fue Eusebio, que lo habíamos invitado, pero no pudo venir. Pero sí pudieron venir Víctor y el director. Y vamos a hablar con él. Víctor, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te metiste en esto de la radio? Bueno, buenas tardes otra vez y disculpen... ¿Cómo tengo la voz? Porque entre los gajes del oficio de profesor y la manifestación de ayer, que muchos medios de comunicación han boicoteado la manifestación por la enseñanza pública, aprovecho para decir que estuvo muy bien, que hoy fueron miles de personas y que hay que luchar por la educación pública. Bueno, pues hablando de educación pública, hace eso unos 10 años más o menos, 10 o 11 años, en el Departamento de Lengua surgió esta propuesta de Eusebio, un compañero que estuvo ese año, de montar un taller de radio. En principio la idea era que las distintas clases, especialmente de la ESO, prepararan un guión y vinieran una parte del grupo a ser locutores en esta emisora. Y de ahí ya se fue pasando, la idea era, se fue pasando, digo, a crear un taller estable. Y bueno, con mucho esfuerzo por parte de todos los que estábamos implicados, con algunos cabreos a veces, algunos malentendidos. Aquí está Javilla, que a lo mejor alguna vez me ha tenido que aguantar algún, en su momento, me aguantó algún enfado En fin, con todas estas cosas que pasan cuando uno quiere echar algo adelante, y con colaboración también de otros profesores, como Conchi Guedes, bueno, fue saliendo adelante. Y recuerdas, tú estabas desde el principio, ¿no? Sí. ¿Y recuerdas cómo se llamaba antes el programa? La leyenda, si no recuerdo mal. Correcto, ese fue la propuesta de, esa fue la propuesta de Eusebio, pero no sé si fue a partir de una votación o algo así, o algún compañero de ustedes lo propuso, quizá Débora, creo que se llamaba, la hija de una profesora histórica en Valsequillo, que es Tita. ¿Tita? Tita. Tita, ahora no me sale el apellido. Martel. Pero, Martel. No, pues lo siento, pero vamos, no me sale ahora. Sí, pero sí, vamos. Tita Martel. Tita Martel, sí. Bueno, pues Tita Martel, perdón. Bueno, pues Tita, a partir de creo que fue de la propuesta de la hija, no estoy muy seguro, una de las primeras colaboradoras, una gran colaboradora, se puso nuestra voz un otro punto de vista. Sí, no, contaba Eusebio en un correo a José María que decidieron ese nombre y lo pusieron para que marcara leyenda y se quedara el recuerdo, al menos, de ese proyecto que él pensaba que se iba a extinguir con su partida. Uh-huh. Pero digamos que no. Él se sorprendió cuando empezamos el contacto por correo hablándole sobre su proyecto, que él había empezado, que no tenía ni idea que continuaba. Y ya que no ha venido Eusebio, la verdad que me gustaría, bueno, no sé, igual aparece de un momento a otro, ¿no? Y lo pongo colorado, pero me gustaría decir que aquí en Valsequillo llegó este profesor y nos dejó, digamos, esta bonita herencia, después de haber estado dando clases en Guinea, lo que era la Guinea Española, y según me entero ahora, últimamente me he enterado, pues de aquí también fue para Colombia, donde ha estado implicado en proyectos de desarrollo, de solidaridad, y en definitiva llevando la educación y la cultura por todo el mundo. Así que creo que yo me siento orgulloso, y creo que todos nos podemos sentir orgullosos de ser un poco parte de ese espíritu que lo movió parte, a él. Parte de la leyenda. Leyenda que tú, Luis, recordarás por tus años de director. ¿Cómo ha sido tu interacción con la radio? Cuando yo llegué, no era director, era profesor normal y corriente, como solemos ser todos al principio. Yo llegué en el año, en el 2002, y ya en ese momento conocí el esfuerzo que estaban haciendo en ese momento Víctor y José María Báez, y me apunté en el proyecto porque me pareció que era una dinámica interesante la que se abría ante mis ojos. Yo, a pesar de que había estado en otro centro, en el Antonio Cabrera, que tenía, también tuvo en su época una radio escolar, eran otros, con otros parámetros, era otra forma de funcionar, e incluso se emitía desde el propio centro. No era la emisora municipal como es en este caso. Y en cualquier caso me parece una experiencia muy interesante, y no me arrepiento de haber sido colaborador, y espero que haya servido en la medida de lo posible a que esta experiencia continúe año tras año, que por cierto, por primera vez en estos 10 años es la primera vez en la que no podemos contar con, entre comillas, apoyo institucional, que hasta ahora lo hemos tenido, porque con esto de la crisis económica, la consejería ha eliminado todos los proyectos de innovación, y lo que significaba de apoyo en número de horas y de disponibilidad económica, pues para comprar las cosas necesarias para el programa, este año no lo tenemos. De todas maneras, por sentimiento unánime, tanto los profesores como los alumnos han decidido continuar con el proyecto a pesar de esa dificultad. Y yo bien orgulloso que me siento de esos 10 años, de este último año, de que siga durante mucho tiempo. 10 años en los que hemos avanzado muchísimo. Nosotros lo llevamos 5 años ya, y recordamos, cuando nos ponemos a pensar en el cómo empezamos, que usábamos disqueteras y internet nada, y ahora es que sin pendrive, sin teléfono, sin internet, casi que no podríamos sacar el programa. Y me pregunto cómo sería de hace no 5, sino 10 años, cómo era la dinámica de hacer un programa. Casi sin ordenadores, supongo. Sin ordenadores, no era casi. Era sin nosotros ya, era, sin pendrive, a lo mejor, pero sin ordenador. No, yo recuerdo, vamos, Puede hablar muchísimo mejor Vito, porque él siempre estuvo más implicado, pero el recuerdo que yo tengo era de ponerme en un aula intentando que todo el mundo estuviese en las clases alrededor más o menos callado, y el grabar alguna entrevista o el grabar algún homenaje o alguna referencia de las distintas secciones que tenía, para después traerlas enlatadas aquí a la emisora. Después hubo una etapa posterior en la que ya incluso venían aquí con sus guiones trabajados, y yo, que tengo la costumbre de dar los paseos por la Avenida del Colesterol por la tarde y los sábados por la mañana, notaba mucha diferencia y noto mucha diferencia de aquellos primeros tiempos a ahora, ¿no? Incluso hasta me acongojaba cuando notaba que los alumnos se trababan con bastante frecuencia, por cierto, y yo internamente empezaba a decir: venga, dilo, termina la frase, hazlo bien. Y sin embargo, ahora veo casi hasta profesionalidad, ¿eh?, cuando les oigo hablar, y cuando los veo, que ya se nota que hasta improvisan con mucha frecuencia. Sí, nosotros te entiendo perfectamente, porque vivimos lo mismo, esa sensación de empuje cuando estamos escuchando los de primero, que lo hacen genial, mucho mejor que cuando empezamos nosotros, pero que se traban o se ríen y como que: venga, vamos, ánimo. Bueno, ahora seguiremos con anécdotas, que supongo que tendrán algunas, si no, vayan pensándola, sobre su experiencia en el taller. Y vamos a hablar un poco con Jadilla. Buenas tardes. Que ella fue, pues, como nosotros ahora, una colaboradora, una locutora del taller de radio, que nos va a contar cómo empezó en esto. Pues sí, todo fue por Víctor, en realidad, que nos daba la clase de lengua, y fue quien nos incitó un poco a apuntarnos en el taller. Pues así fue que hicimos un grupito en clase y éramos los que veníamos a hacer, a elaborarlo y a radiarlo. Y así fue que Víctor nos animó e hicimos un grupito bueno ahí, que duró bastante, bueno, todos los años que estuvimos en el instituto casi. Muy buen grupito, y curiosamente fundamentalmente femenino, que fue relevado por otro fundamentalmente masculino, ¿no?, al que pertenecen Miguel y Adolfo y Guillermo también, son los que yo más recuerdo, ¿no? Pero son anécdotas. ¿Y dentro del taller qué secciones solía elaborar o hacer para el programa? Pues yo generalmente hacía la de la frase de la semana, y que no sé las que hay ahora mismo, pero hacía la frase de la semana y lo que es el espacio de la música. Buscar un autor, ¿sabes?, canciones famosas del momento, y poníamos varias. Bueno, el programa del día, pues poníamos todas canciones de ese grupo o ese solista, y hablábamos de la trayectoria musical. Y cuando tú estabas, perteneciste al taller, ¿Cómo elaboraron el programa? Porque ahora nosotros utilizamos las nuevas tecnologías como Moodle, el correo electrónico, pero ustedes no tenían esas cosas, esas herramientas. No. ¿Cómo se las arreglaban? No. Para... Internet lo utilizábamos muy poco, porque éramos novatos con eso en general. Y me acuerdo que nos reuníamos en los recreos, nos dividíamos las secciones a principio de semana o así, y después otro día en el recreo cada uno traía su sección, Víctor la revisaba así por encima, nos daba el visto bueno y... Y así la... Todo a mano, la falta de ortografía. No se puede, no las corregía a papá Word o papá... No. Todo era a mano, sí. ¿Y recuerdas algún buen momento, alguna anécdota que pasase en el taller y que te hiciese especial? Sí, me acuerdo que para terminar el programa, digo yo toda convencida: bueno, pues estamos en la 103.7 y yo 107.3, al revés. Y yo: venga, hasta luego y tal. Y nos empezamos a reír. Y entonces yo me quedé diciendo: ¿qué pasa? Y después ya cuando Fanny, que era la que estaba en ese momento, me lo dijo, y tuve que rectificar así súper rápido, pero de la risa no podía ni rectificar, ¿sabes? Fue algo bastante gracioso. Bueno, pero estábamos casi todos los programas, no tenía que ponernos música porque nos reíamos. Sí. Era una cosa exagerada. Lo siento, pero... Nos divertimos mucho. ¿Crees que la experiencia en la radio te ha servido para hacer algo después, una vez terminado el instituto? A ver, sobre todo lo que es desinhibirte la vergüenza, el escucharte después y decir: ay, qué voz más rara, ay, pero, ¿sabes?, pero lo hace. Y el hablar en público también, yo creo que me ayuda. para eso me ha servido más. Y ahora, desde tu punto de vista, donde estás ahora, ¿qué consejo les darías a los nuevos alumnos que entran este año, a los de primero, vamos? Ajá, pues nada, que se quiten la vergüenza, que se apunten, porque es una experiencia divertida, aprendes y nada, que lo hagan con ánimo y las secciones que les gustan, que aporten ideas para más secciones también. Sí, divertida sobre todo porque, no sé por qué, pero siempre a todos, el que sea, le pones un micrófono delante y siempre nos reímos, siempre ahí pasa algo que hay que reírse. Y bueno, a modo de... Y muchas veces ha quedado grabado todas esas cosas. Sí, como Miguel. Miguel tiene una anécdota que se muere por contar. Yo siempre a los de primero les cuento la anécdota del famoso que es falso de Adolfo. No solo los de primero, cualquiera que entra nuevo, aunque sea del curso que sea, le cuenta a mi cualquier excusa buena para contarlo. Me acuerdo que teníamos una sección de chistes cuando empezamos nosotros en primero la ESO. Y claro, nosotros habíamos leído los chistes, sabíamos el tono que teníamos que darle y ya una vez leído varias veces no nos hacía gracia. Y entonces, una vez que alguien contaba un chiste, nosotros nos reíamos, pero falsamente. Y entonces me acuerdo que Adolfo una vez le pareció curioso y dijo, ¡qué falso! Y en ese momento no se dio cuenta y la luz roja estaba encendida y entonces quedó grabado para la posteridad. Entonces yo siempre suelo... Es eso como modelo eso, que nos solemos trabar o solemos meter la pata de vez en cuando, pero que no importa. Pero eso es un poco quizás por problemas de concepción semántica, que me corrija el profesor de lengua, ¿no? Porque yo no diría que es falso la risa, ¿no? Digo que es solidaria la risa, ¿no? No les hace gracia, pero en su momento les hizo, por tanto, claro. No es que sea falsa, es simplemente pero, que a base de repetido, pues no te la hace, sin embargo, te solidarizas con el que lo cuenta para que se sienta a gusto, ¿no? Y nos contabas a Díaz su curiosidad y a Miguel con toda la que se murió por contar, que tendremos que contar alguna tuya, ya lo buscaremos. Y ahora ustedes, que nos cuenten alguna curiosidad, alguna experiencia que les marque, que piensen en el TR de radio y se les ocurra esa experiencia. Yo redundo en un poco en lo que les estaba comentando antes. Los paseos míos de por la mañana de los sábados, cuando voy a caminar un poco y los oigo, me he visto en más de una ocasión diciendo alguna palabra que no se puede decir aquí por antena, como fórmula de decir, pero ¿qué estás diciendo, muchacho? Ánimo, ponte en esa, ponte las pilas y di las cosas como tiene que ser, ¿no? Y que me he visto en más de una ocasión, yo con mi walkie-talkie caminando, y que parece que alguien que me ve en el coche se va colgado. ¿Y tú, Víctor? Lo primero que se me ocurre, en la misma línea, me viene a la cabeza un momento en que iba yo en el coche hacia Las Palmas. Más de una vez me cogía oyendo el programa, yendo hacia Las Palmas y temiendo pasarme, en ese momento por lo menos, pasarme, digamos, la línea de lo que hoy sería Las Terrazas, porque ya dejaba de oír el programa, ya dejaba de oír la emisora, no sé si ahora tendrá más potencia. Y bueno, por ahí más o menos tengo la imagen, me tengo a mí mismo conduciendo en el coche, escuchando un programa y nada, que empezaron a reírse y sentir vergüenza ajena y propia y eso, unas ganas enormes de que dejaran de reírse porque tal, y bueno, y tampoco fue tanto tiempo porque la técnico o quien estuviera, si estaba Merian, creo que estaba Fanny ese día. Bueno, pues tampoco lo dejó mucho rato, pero para mí se hizo eterno lo de la risa. Y deseando que no se parara, no llegara esa curva para que no se cortara la señal. Sí, eso en realidad es algo más general, ¿no? Me pasaba bastantes veces y me daba pena. Y otra anécdota, bueno, un día ir con mi hija, en fin, yo tengo ahora dos, pues la mayor, en ese momento eran bastante pequeñas. Y no sé exactamente cuándo fue, pero la cuestión es que yo había salido, me habían entrevistado, entonces estaba oyéndolo un sábado, ya en o sea, fuera que no era en directo, y la impresión de mi hija cuando oyó mi voz allí en la radio, y entonces desde entonces me dijo que quería venir a la radio, y estuvo en una de estas, estuvo en un asadero, estuvimos en el instituto, y le dijo a Juan León que ella quería salir en la radio. En fin, esa es mi anécdota ahora mismo. ¿Con cuántos años fue eso? O sea, ¿cuántos años tenía tu hija? Pues no sé, ahora tiene 8. La verdad es que a los viejos se nos va un poco el asunto. perdemos un poco la pinza, como dicen, y no sé, que será hace dos, hace tres, hace cuatro, no estoy seguro, porque es que no sé si fue cuando yo todavía estaba aquí o cuando me invitaron al año siguiente o al otro. Pues tráela un día a ver qué podemos hacer con ella, si tiene tantas ganas. Yo recuerdo... Pero cago, bueno. Sí, que nos decías que a tu hija le encantaban la sintonía. Que siempre sí, nos decía. Ah, es verdad, sí, sí que le gustaba mucho, ¿no? No sé si siguen con algo. Bueno, la primera sí, ¿no? Me parece sí, la presentación la fue la misma. Sí. Pues sí, me llamó la atención mucho, porque yo, claro, a esas alturas estaba un poquito cansado de oírla. Aunque por otra parte son muy. Vamos, se convierten en hitos del programa, ¿no? Algo que se repite y se repite. Pero claro, uno está aquí dentro y termina cansándose. Entonces me sorprendió y me agradó que dijera, ¡ay, qué música más chachita! Pues nada, y, bueno, se me ocurrió cuando estabas diciendo lo de la curva, que donde se pierde la señal, que ahora se sigue perdiendo la señal, pero en cuanto llegas a tu casa pones internet y nos puedes escuchar. Ah. Y tenemos una sección preparada, el ratito para la ciencia, que creo que la creó Miguel hace un par de años. Sí. Y bueno, vamos a realizarla ahora y luego ya seguiremos hablando. Muy bien, gracias. Muy bien. Con motivo de este programa especial dedicado a las personas que alguna vez pertenecieron al taller de radio, la sección Un ratito para la ciencia tratará sobre la evolución de los aspectos técnicos que el taller ha tenido desde que empezó. Me remontaré hasta hace 5 años, fecha en la que nos unimos los miembros que ahora somos los más veteranos del taller, ya que en aquella época usábamos el ordenador para escribir los artículos. No vivimos en el tiempo de las máquinas de escribir y las cintas de tinta. Los artículos, para entregarlos a José María, nuestro corrector y coordinador desde tiempos inmemoriales, lo hacíamos mediante disquetes. Sí, disquetes, no han escuchado mal. Aquellas cosas cuadradas, negras, que no llegaban a tener 2 megas de espacio. Recuerdo que fue la primera ocasión en la que utilicé la disquetera para algo, ya que por aquel entonces ya existían los CDs. En la radio municipal en la que hacíamos y seguimos haciendo el programa, las emisiones se grababan en cintas magnéticas. Seguro que todos ustedes se acordarán de los casetes, rectangulares con la cinta magnética por dentro, que para rebobinarlos utilizábamos un lápiz, y que cada coche llevaba uno. Afortunadamente, vivimos el paso de lo analógico a lo digital. Un par de años después de haber entrado al taller, los miembros decidimos modernizarlo. Empezamos a utilizar pendrive para mandar los archivos, nos comunicábamos por correo electrónico y la radio municipal migró definitivamente a la era digital. Pero fue un año más tarde cuando el taller dio el paso más importante, con la creación de la plataforma Moodle, gracias a Carlos Morales, donde ahora podemos intercambiar archivos y comentar los artículos, la compra de grabadoras digitales que nos permitieron realizar entrevistas con mayor calidad, pendrives propios del taller de radio y el inicio de la construcción del estudio de radio en el centro. Fue un gran cambio que permitió que personas que quisieran aportar ideas o artículos esporádicamente pudieran hacerlo, y nos dio a los miembros del taller nuevas posibilidades. Una vez terminado el estudio, cuya construcción duró algo más de un año y medio y en la que los miembros del taller participamos, se nos abrían las puertas para realizar entrevistas, grabaciones, etcétera, en el propio centro, sin tener que depender de la radio municipal. También comenzó nuestra andadura con los editores de audio, que hoy utilizamos para mejorar las entrevistas o simplemente para recortar canciones. Ahora que llega el fin del taller de radio para los veteranos, tan solo esperamos haber transmitido nuestra experiencia a los nuevos miembros para que continúen haciendo la labor que nosotros hicimos, igual o mejor. Elaborado por Miguel Moral Sola, de segundo B de bachillerato. escuchando con una botella de Fonseca. Voy buscando alguna niña que se digna venir hacia mí bailando. Muy sonriente voy pa' la pista y ya mi víctima está bien vista. Voy cogiéndola de la mano cuando veo a ese loco que me está empujando. Déjeme decirle, ay compadre, yo pensé que estaba solita. Y ahora mismo yo me retiro pa' que acabe este problemita. A la hora de arrepentirse, la bestia empezó a desvestirse. Ténganme que si no lo mato, grito el animal dando un salto. Con una botella se me lanzó y ahora si el gorila perdió el control. Y esta es su manera de destacarse. Con una botella se me lanzó. Con una botella se me lanzó. Piensa que eso es signo de admiración. Y entre sus amigos ahora es más grande. Con una botella se me lanzó. Pensé que estaba solita y ahora mismo yo me retiro pa' que acabe este problemita. A la hora de arrepentirse, la bestia empezó a desvestirse. En el mes que si no lo mató, gritó el animal dando un salto. Con una botella se me lanzó y ahora si el gorila perdió el control. Y esta es su manera de destacarse. Con una botella se me lanzó. Su signo de admiración y entre sus amigos ahora es más grande. Con una botella se me lanzó. Ahora vamos, luego seguiremos con la entrevista y vamos a hablar con unos chicos y que nos van a tocar una canción, a cantar y a tocar con la guitarra. Ellos son Khalil, José y Mark. José y Mark nos van a tocar la guitarra y Khalil va a ser la voz. En parte les trajimos porque se está poniendo de moda, digamos así, el uso de la guitarra ahora en el instituto. Y bueno, a mí me parece muy bien, o sea, me gusta muchísimo ver a la gente haciendo otra cosa más que comerse el bocadillo apoyado en la pared. Y quería preguntarles que cómo se les ocurrió, cómo se les surgió esta nueva moda. Bueno, yo es que de chiquitito cantaba, ¿no? Y cada vez que veo a alguien cantando en el tipo famoso, pues yo, el mejor instrumento así que es para acompañar la guitarra sería la guitarra. La voz, la guitarra sería el mejor acompañante, ¿no? ¿Y luego tus compañeros que empezaron a tocar? No, mi compañero que uno es heavy y el otro pues más o menos lo mismo. O sea, siempre han tenido gusto por la guitarra. Sí. Y un día de repente les dio el punto y vamos a llevarla. Sí, sí. Fue así. Bueno, en el principio yo empecé a escuchar canciones acústicas como algunos toques de guitarra de System of a Down o Nirvana, que fue, ¿cómo decirlo?, mis tutores. Y ahí fue cuando yo decidí, vamos a tocar la guitarra, ¿por qué no? Me gusta. Ok, y supongo que tu historia. Mi historia, pues yo empecé porque me encontré la guitarra en mi casa. Yo no tenía historia ni de Yo es que yo estaba un día tal, y me encontré la guitarra encima del armario y digo, bueno, vamos a mirar y tal. Y me bajo unas partituras de internet y empiezo a tocar la guitarra y demás. ¿Y profesor? Autodidacta. Autodidacta. No, pero también fue sobre todo por un cursillo que hicieron en el instituto. Con el coro. Sí. Estábamos interesados y, bueno, pues no me acuerdo ahora muy bien, creo que fue la profesora de música. Nos dijo que iban a dar un cursillo de guitarra y empezó por un cursillo y llevamos 2 años. Tú sí que dabas clases de canto, ¿no? Porque tú has cantado desde sí, siempre. Sí, yo canto desde los 7 años, cantaba yo. Ok, pues vamos a ver qué tal les ha afectado ese cursito. Bueno. El nombre de la canción, Boulevard of Broken Dreams, de Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on a boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk my shadows, only what I walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I'm where someone under the wall find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on a borderline of the edge and where I walk alone. Read between the line, watch what happened, everything's alright. Check my vital sight to know I stay alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk my shadows, only what I walk beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I'm where someone under the world find me. Till then I walk alone. Ever know, don't know where it goes, but I'm the only one that I walk my shadows, only what I walk beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I'm where someone under the world find me. Till then I walk alone. Agora corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo, pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Gracias. Porque no te puedo ver. Muchas gracias a ustedes. Supongo que bueno, me dijeron que tenían dos preparadas, luego les escucharemos otra vez. Me encantó, o sea, tocan muy bien y tú, Cali, como siempre, cantas genial. Pues gracias. Gracias. Vamos a seguir ahora un poco escuchando esta canción de Fonseca para darnos tiempo a cambiar los puestos y luego seguimos con la entrevista que estábamos antes. Derecho de la parranda y es por ti que siempre veo el amanecer. Vuelve que me voy a enloquecer. Yo solo quiero hacerte entender que sin ti yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. O me queda tu recuerdo. Ese tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Yo me quedo en tu recuerdo, embargado entre tu espejo. De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. Siempre me levanto a medianoche a pensarte y yo sin saber dónde estás. Cada vez que canto, cada palabra, cada beso, cada cuento y un lugar. Siempre me levanto a medianoche a pensarte y yo sin saber dónde estás. Cada vez que canto, cada palabra, cada beso. Estamos otra vez los miembros, los componentes del TED de Radio Dile Pelsequillo. Vamos a seguir con esta charla interesante. Y tenías a Día algo que se le quedó antes en el tintero que nos quería comentar. Quería comentar algo que me acordé ahora bastante interesante, y es que le hicimos entrevistas a escritores bastante famosos. Que Víctor dice los nombres. Sí, sí. Sí, bueno, fueron tres escritores, dos canarios, Pedro Lescano y Manuel Padorno, escritores canarios de gran prestigio, que ya lo dije una vez aquí y ahora lo estábamos comentando, que coincidió que murieron poco después. No es que nosotros los matáramos ni les pusiéramos nada, perdonen la broma macabra, pero sí lo digo porque, bueno, para nosotros fue tener eso en esas cintas rectangulares, sí. Cintas magnéticas, que por cierto también se han expresado, ¿no?, tanto lo de las cintas como cualquier otro de estos conceptos asociados a la tecnología. Bueno, pues ahí las tenemos en el archivo histórico, que supongo que todavía estará en el instituto, grabadas las voces, digo, de Pedro Lescano, de Manuel Padorno y también de Alfredo Bryce Echenique, un escritor, no sé, quizá me equivoque, creo que es chileno, pero bueno, un escritor de muchísima importancia, de muchísima fama. De hecho, se le preguntaron en ese momento de si seguía como en la lista de los posibles Nobel y demás. Y esto, si no recuerdo mal, con ocasión de... De los 200 aniversarios. El 200, ¿no? El 200 de Valsequillo. Aniversario de Valsequillo. Y la verdad es que yo lo recuerdo, vamos, recuerdo especialmente a Jadilla, si no recuerdo mal, a Jadilla, a Tassiri, Marta. Sí. Jennifer. Bueno, pues Jennifer, allí con la grabadora, sí. Y ellos muy amables. Y para mí fue, porque pude asistir a alguna de las conferencias y fue muy emocionante ver allí a estas chicas que entonces eran muy jovencitas, pues hablando con estos grandes escritores. Sí, venían a presentar su libro y después nosotras, me acuerdo que era invierno, ahí todas abrigadas, escuchando lo que decían, súper emocionadas porque le hacíamos una entrevista, ¿sabes qué? Algo un poco más allá del programa, ¿no? Que hace entrevista a personas realmente famosas y, bueno, nos gustó mucho la experiencia. Y estaría bien que se pudiesen hacer algo de eso, es una experiencia diferente. Me encantaría, yo no sabía nada de esto. Estuve digitalizando hace 2 años los programas antiguos, pero me quedé en el año 2001, 2002. Así que no he podido escuchar esas entrevistas, pero las voy a escuchar porque no sabía esto, me parece muy interesante. Y a ver si hacemos nosotros alguna ahora que no vamos a hacer programa. Ahora que han comentado lo de las entrevistas, me acuerdo que en primero nosotros hicimos una entrevista al antiguo alcalde, el nombre, no me acuerdo. Paco Sánchez. Paco Sánchez, sí, a Paco Sánchez, y resultó que le hicimos la entrevista y al día siguiente, nosotros no lo sabíamos, presentó su escrito de dimisión. Sí, sí. Entonces, es la última entrevista que se le hizo a Paco Sánchez también, como alcalde. También, entonces sí, la tenemos ahí guardada, sí, como pañalón. Sí. Hemos sido, sí, fortuitamente, sí, sí, unos buenos. Como decía Jadilla, este tipo de iniciativas o estas ideas y partes del programa tenían ese... A ver, ese aspecto positivo de romper la dinámica normal del programa, que yo creo que está muy bien porque eso ayuda a darle una coherencia, una continuidad. Pero eso, a mí me acabo de acordar, por ejemplo, de alguien que consiguió, no sé cómo, ponerse de acuerdo con Aristides Moreno cuando estaba en la... No sé si a ustedes, la gente hoy, les suena Aristides Moreno. Sí, por supuesto. Ah, vale, por si acaso, porque desde luego pasó una época de boom, así, donde era muy, muy, muy famoso, supongo que entonces lo seguirá haciendo, pero... Y justo una entrevista telefónica que también estuvo muy bien. Esa sí la escuché. Ajá. Y bueno, vamos a pasar ahora, hemos hablado del pasado, vamos a pensar ahora un poco en el futuro. ¿Cómo ven, el que quiera opinar ahora, cómo ven el futuro del taller de radio? Yo, bueno, no sé, voy a empezar por el pasado, ¿no? No quiero dejar de decir que bueno, que, en fin, como bueno, ya lo dije antes, que uno va siendo mayor, ver a gente como Jadilla y como Miguel y como Adolfo, en fin, tan crecidos, ¿no? Tan ya ahí, ¿no? Digamos, de jóvenes empezando a apuntar como adultos, es realmente motivo de emoción y de orgullo, ¿no? Y no puedo dejar de decir que este grupo fundamentalmente recuerdo a Adolfo, a Miguel y a Guillermo, bueno, no solo fue la salvación cuando las otras hornadas iban ya pues metiéndose o en los cursos superiores o tenían que irse del instituto, sino que supusieron un enorme empujón al programa con secciones nuevas, con nuevas ideas y abundando en lo que decía Luis antes, darme cuenta ahora de cómo manejan el medio radiofónico, cómo son capaces de improvisar, justo lo que decía José María Vázquez, que siempre estaba insistiendo, no, pero ustedes tienen que llegar a poder hablar allí sobre la marcha de lo que se les ocurra y no seguir todo el rato el guión ahí leyendo, se ha avanzado muchísimo. Yo no he oído, tendré que ponerme a escuchar ahora que sé que lo están emitiendo los viernes de 6 a 7 y creo que lo siguen repitiendo los sábados, ¿no? Parece. Los sábados y ahora también a partir de ahora vamos a empezar a repetirlo los lunes por la tarde. Ah, muy bien, pues voy a intentar oírlo de vez en cuando y espero que vamos a ver cómo están las nuevas incorporaciones. Entonces, sobre el futuro, y termino ya que he hablado mucho, bueno, pues eso, que espero que esta gente nueva recoja la antorcha que ustedes van dando y a la vez van encendiendo hasta cierto punto todavía, Y abrirse a nuevas ideas. Si alguien quiere alguna sugerencia, yo estoy oyendo mucho la radio, bueno, oigo mucho Radio Nacional, y la verdad que oyéndolo de vez en cuando pienso, en Valsequillo podíamos haber hecho algo parecido. Bueno, pues alguna idea podría contar. Seguramente se llegará a ese nivel, o eso es nuestra intención, avanzar, seguir avanzando y crecer. Pues muchísimas gracias por haber venido y por esta entrevista entrañable. Y nada más, si quieren decir algo para despedirse. Yo agradecer que me hayan invitado a estar este rato aquí con ustedes. Y sobre el futuro de la radio, será lo que los alumnos sigan queriendo, y ojalá que sigan queriendo como las generaciones anteriores lo han hecho. El futuro, como diría el trascendente, es inescrutable, y el cambio vertiginoso que estamos teniendo, cuando ya hasta los floppy ya están fuera de uso, y eso estamos hablando escasamente hace 3 o 4 años, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero estoy seguro de que es una excelente escuela y ojalá los alumnos sigan apreciándolo y valorándolo. Muchas gracias, Adia. Vale, muchas gracias por acordarse. Y hasta siempre. Gracias, hasta luego. Excursión en bicicleta. El sábado 6 de noviembre haremos el recorrido que va desde el Pozo de las Nieves hasta el municipio de Mogán. Lugar de inscripción. Muy buenas tardes, queridos amigos. Centro de Información Juvenil hasta el 3 de noviembre por la mañana. Caribe, cuidado. Organiza Concejalía de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo. Colabora Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, nos vamos en bicicleta. Consigue tu camiseta de la suelta del perro maldito. Resérvala en el punto de información turístico. Reservas hasta el próximo 15 de noviembre. Consigue tu camiseta de la suelta del perro maldito en el punto de información turístico. ¡Lucifer! Seguimos con nuestro grupo. Papa Roach, Scars. I see my heart open, I saw myself shut. My weakness is that I care too much. My scars remind me to the past is real. I see my heart open just to feel. Drive me feeling down and I just wanna be alone. Can you come along with and you just go home? Could you channel out your pain? I could help you feel myself. You made me inside. All I can say is I see my heart open. I saw myself shut. My weaknesses till I care too much. My scars remind me to the past is real. I see my heart open just to feel. I tried to help you once, I cast me on advice. I said you're going down, but you never realized. Did you draw in a world of just in you my hand? Compassion in my nature, to now it's all I stand. I see my heart open, I saw myself shut. My weaknesses that I care too much. My scars remind me to the past is real. I see my heart open just to feel. I see my heart open, I saw myself shut. My weaknesses that I care too much. My scars remind me to the past is real. I see my heart open just to feel. I see my heart open, I saw myself shut. My weaknesses that I care too much. My scars remind me to the past is real. I see my heart open just to feel. Muchas gracias. pádel. Deporte joven y de indiscutible éxito. El deporte de moda. Juegan dos contra dos, similar al tenis y con la participación de las paredes. Primero el drive con rodillas. Consta de tres elementos: la pelota, la pala y el campo de juego. Y tranquilo, no hace falta ni un gran nivel técnico ni físico. Juega al pádel. Es una noticia del Complejo de Ocio, Deportes y Salud, La Piscina. Y recuerda, las mañanas y los fines de semana, cuota reducida, solo 12 euros. Infórmate y haz tu reserva en la recepción de La Piscina o en el teléfono 928 70 57 38. Juega al pádel. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IEP Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Sara Rodríguez Fernández, de segundo B de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado lunes, día 25 de octubre. ¡Feliz cumpleaños! A Rosa Oliva Marrero, profesora de lengua del IEP Valsequillo, que también cumplió años el lunes 25. ¡Muchas felicidades! A Beatriz Rodríguez Ruano, de primero de bachillerato, que cumplió 16 años el lunes 25. ¡Felicidades! A Claudia Sánchez González, de primero B de bachillerato, que el día 26 cumplió 16 años. ¡Felicidades! También a Cristian Martín Denis, de cuarto B, que celebró su 16º cumpleaños el jueves 28 de octubre. A Ilenia Monzón Ramírez, de cuarto D, que también cumplió 16 años el jueves. ¡Feliz cumpleaños! A Coirán Cabrera Monzón, de primero de bachillerato, también cumplirá 16 años mañana sábado. A Melinda Padilla Martel, antigua colaboradora del taller de radio, que cumplió 16 años el 24 de octubre. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Isabel Martel Vélez, de primero D, que celebrará su 13º cumpleaños mañana sábado, día 30. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, nos habrán escuchado con las entrevistas que hemos hecho a Víctor, a Luis Jadilla y nuestra última colaboración completa de Miguel Moral y Adolfo Perdomo. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar ideado, idea original de Eusebio Bolaño y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. En el control técnico nos ha apoyado hoy Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Y no se olviden que el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. También el lunes por la tarde. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Y antes de irnos, un último apunte. No te olvides pasar por el Centro de Información Juvenil para apuntarte para la próxima salida en bicicleta que está organizando el 6 de noviembre el Ayuntamiento. ¡Hasta luego!